Estamos dando la bienvenida a nuestro invitado de esta hora, que es Gustavo Gómez, que es un hombre con una reconocida trayectoria en los temas de comunicaciones, es director ejecutivo de Observacom, el Observatorio de las Comunicaciones, y que dos por tres lo llamamos para profundizar en alguna de las noticias que tienen que ver con esto, que hay mucha información. Buen día, Gustavo, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo anda todo? Bien, bien, bien, por acá vamos. Y ayer cuando recibíamos información sobre esta radio, que es una radio en Montevideo, pero con contenidos argentinos, una radio uruguaya con contenidos argentinos, como si fuera la Radio Colonia, que por lo menos los mayores conocerán, recordarán de Radio Colonia. Y decíamos, bueno, ya muchas veces se comenta, tal radio se la compró un argentino, tal otra la dirigen los argentinos. Pero esto es un paso más, ¿no, Gustavo? No sé. Sí, yo creo que hay una llegada de capitales extranjeros a los medios. Por ejemplo, El Observador lo compraron argentinos. Cierto. Hay un traspaso de personas, incluso de la élite argentina, que se han venido a vivir acá y que empiezan a invertir en distintos negocios y también en medios. En este caso es un formato, digamos, distinto, porque lo que se hace, según la información que tenemos, es una especie de alquiler o acuerdo por el cual una radio de empresarios argentinos ocupa un espacio de una radio uruguaya a través seguramente de un arrendamiento, es decir, no es una compra, ¿no?, de capitales argentinos de una radio. Pero claro, es una radio en Montevideo, una FM, ocupando el horario central, digamos, por lo menos en cuanto a radio, de 9 a 18 horas sería toda transmisión, retransmisión de esta radio, sí, argentina. Claro, claro. ¿Esto es legal? Es la primera pregunta, ¿no? ¿Esto está permitido hacerse en Uruguay? Sí, la legislación vigente permite las retransmisiones, en general como concepto no está prohibido, pero existen algunas condiciones. Fundamentalmente cuando se trata de acuerdos de retransmisión permanentes o sustanciales, como en este caso, es decir, a ver, es posible encontrar en el interior muchas radios que retransmiten programas, ¿no?, de radios de Montevideo, ¿no?, programas importantes, importantes en cuanto a audiencia, no sé, como Malos Pensamientos, se retransmiten en varias radios del interior, pero se trata de un programa acotado en el tiempo. Esto se trata de una sesión de una parte muy importante de la producción, o sea, más de la tercera parte de todo el día. Por lo tanto, hay condiciones previas a cumplir para que sea posible, para que sea legal, y esa condición previa, una de ellas es que haya autorización de parte del OBSEC, previa a esa retransmisión, cosa que, según el director del Frente Amplio en la OBSEC, no ha sucedido. Gustavo, buen día. Buen día. Vos recordabas también en algún apunte en tu cuenta en Twitter que históricamente hay emisoras en Punta del Este y Rocha que hacen algo similar, sobre todo durante el verano, pero no solo en verano. Sí, sí, claro, sí, sí. Las retransmisiones son más comunes de los que nos parece, pero en general porque han sido, nos parece, los montevideanos, ¿no? Uh-huh. Pero en Maldonado o en Rocha son comunes de hace muchos años, incluso de cambiar nombre de la radio, o sea el descontrol sobre esto ha sido permanente, ¿no? Ya son radios que se alquilan durante 3 meses para acompañar el movimiento de argentinos que llegan a Punta del Este. Y no solamente se cambia la programación, se retransmite radios argentinas, sino que hasta le cambian el nombre. Y todo eso sin autorización. Y eso ha sido, no en este gobierno, ni en otros gobiernos. Actualmente hay radios retransmitiendo emisoras argentinas, por ejemplo, en Rocha, durante el invierno. O sea, sí, sí, el vaciamiento, la debilidad, la existencia de personas que son titulares de medios de comunicación, pero que los obtuvieron por razones políticas, ¿no? Por a dedo, que no tenían interés de invertir en producción nacional, en contratar periodistas, las utilizan como repetidoras, las utilizan para alquilar a personas como si fuera una casa de, no sé, de pensión, ¿no? Sí, que sea, sí. Yo soy el dueño de la pensión, te alquilo ese cuarto. O sea, hay muchas radios en el interior que funcionan así en general, y en particular en la costa, en Maldonado, Rocha, lo hacen alquilándole a radios argentinas. Gustavo, buen día. Quería consultarte también por un tema que, independientemente de las radios, vemos que se está dando también en los canales de televisión, y es el ejemplo, por ejemplo, de Canal 7 de Maldonado, que retransmite Urbana Play, la radio Urbana Play 104.3 de Argentina, y uno cuando ve Canal 7, por ejemplo, entre semana, de mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, retransmite. Esto también, obviamente, calculo que tenga una autorización legal. ¿Cómo es esa situación? Sí, claro. Cuando hablamos de que las retransmisiones permanentes o más estables, no de un programa, tienen que ser autorizadas previamente, vale tanto para radio como para televisión abierta. Y con respecto a las autoridades de Canal 7, ¿se puede saber bien quiénes son? Sí, claro, sí. O sea, a ver, claro, demasiado optimista. Sí, se puede saber... siempre se puede saber quiénes que figuran como titulares. Después, claro, a veces lo que pasa es que no se conoce exactamente quiénes son los dueños, quiénes son los que mandan, ¿no? Pero sí, los titulares se conocen. Y en el caso de Canal 7, yo creo que ya hace rato que ese canal, que estaba vinculado al grupo, inicialmente se llamaba Grupo de Fe, ahora ya no, sí, lo es, pero para la audiencia, el grupo que está en torno al Canal 10, sí, y a TCC, antes estaba vinculado el 7, ahora ya no, ahora el 7 fue... que hace unos años ha sido vendido a un empresario local de Maldonado. Ajá. Aunque sea entre paréntesis, allí lo del grupo que era el de Romay, Canal 10, Radio Carve, todo eso, ¿ahora de quién es? El de Feo, de Feo. No, Romay es del 4. El 4, sí, tenés razón, el de Feo. No, ahora está más dividido, y lo que ha pasado es que en realidad el viejo de Feo, que era el cabeza familia, que tenía las principales acciones y dirigía el canal, ya está retirado, digamos. Claro. Entonces quedan sus hijas con acciones. No, bueno, Villar sigue siendo un actor importante en el canal. Después todavía está Los Inchausti. Es decir, sigue siendo un grupo, claro, un grupo mediático. Claro. Lo que digo es que ya no las personas han cambiado. Es como, por ejemplo, Canal 12 se llamaba siempre el grupo Sheck, ¿no? El grupo Sheck. Sí. Y bueno, ya hace muchos años que ahora, en todo caso, se puede llamar el grupo Cardoso, ¿no? Porque los que están vinculados al disco, el Jean, todo eso, claro, esos empresarios, le habían comprado. Uno por defecto sigue hablando de grupo de Feo, cuando en realidad hay grupo, pero no está ya dominado por esa familia, o el grupo Sheck, y en realidad ya ahora son otros los que son dueños. Lo que sigue igual es Grupo Romay. Los Romay, el grupo en torno al Canal 4, digamos, Montecable, sí sigue teniendo una presencia significativa de esa familia como dueña. Gustavo, entonces, de lo que te consultaba Ángeles y que vos hacías la pregunta, incluso dirigiéndola a la URSEC, esto de la retransmisión de 8 horas diarias de una radio extranjera, si es legal o no, ¿es legal? No, o sea, a ver, se supone que ya había empezado a transmitir, yo no sé si ustedes han escuchado o no, pero lo que anunciaron es que comenzaban a transmitir. Este lunes, sí. Claro, si comenzaron a transmitir ahora en septiembre, como anunciaron, está ilegal, porque necesitaba una autorización previa. Ajá. A comenzar a transmitir. O sea, mientras fuera una idea, vamos a lanzar esta radio, bueno, claro, todavía claro, ilegalidad, no. Pero si ya comenzó a transmitir esta semana, claramente incumple la ley de medios, porque no tiene autorización. Y según lo que leí esta mañana en la diaria, en la entrevista a Pablo Siris, el director del Frente Amplio en la USEC, sí, no solo no está autorizado, sino que él no conoce ni siquiera que sea un trámite, ¿no? Ajá, bien. Lo otro que también se ha destacado a nivel de medios de estos días y que Observacom se refirió a esto es una situación que hizo el Ministerio de Industria, Energía y Minería con el Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Sustentable, que uno no conocía ese fondo, y que generó una observación del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Repasemos contigo de qué se trata, que involucra a los canales privados. Bueno, dentro de las políticas de promoción de la... Dentro de las políticas de promoción de la producción audiovisual nacional, hay distintos fondos en Uruguay que buscan dar recursos a estos emprendimientos. O sea, es un estímulo, digamos, positivo, con recursos para que haya producción audiovisual nacional. Uno de esos fondos los maneja el Ministerio de Industria, y es el del que estamos hablando. Entonces hicieron un llamado a concurso con determinadas bases para que se presentaran los medios de comunicación para de televisión en particular, para poder acceder a esos recursos a cambio de propuestas de programas que tuvieran un fuerte contenido de mano de obra nacional, de producción nacional, de uso de locaciones, etcétera. Lo que se hizo público a partir de una resolución del Tribunal de Cuentas es que este organismo que audita, digamos, los gastos públicos por unanimidad, lo cual después podemos volver a eso, pero es llamativo, por unanimidad, 7-7, observó el otorgamiento de ese fondo, del 60% de ese fondo, a 3 programas, uno del 4, uno del 10, otro del 12, muy, muy conocidos, de alto rating, cambiando las reglas de juego, una vez que estos programas ya se habían presentado, y cuando se dieron cuenta que no cumplían con los requisitos mínimos. En este caso, se trata de un requisito excluido en las bases publicadas oportunamente, que decía que si eran programas de formatos extranjeros, ¿no? Que se vieron que es un esquema que se usa en Uruguay, en la región y en el mundo. O sea, como Gran Hermano, bueno, se compra el formato y vos le ponés gente de Uruguay. Pero el formato extranjero se compra, bueno, estos 3 programas tenían esa característica común. Según las bases publicadas oportunamente por el mismo ministerio, esos programas no podían presentarse y por lo tanto no deberían ser ni siquiera considerados. Y el día que aceptan los programas, cambian las bases justamente para que estos programas, ya a la vista, digamos, ¿no?, que estaban presentados, pudieran participar. Con el agravante, además, de que todavía ganan. Porque si ya fuera problemático cambiar la regla de juego de un concurso abierto para que entren a competir programas que antes no estaban permitidos, además les ganaron, y se ganaron nada más ni nada menos que el 60% de todo el fondo. Entonces, el TCA hace la advertencia, o sea, observa ese gasto, diciendo, bueno, lo que estoy diciendo básicamente, que es cambiaron la regla de juego, es decir, lo que afecta a la competencia y afecta a la igualdad de trato, porque puede haber gente que no se presentó cuando leyó las bases porque tenía formatos extranjeros. Entonces dijo, no me voy a presentar porque me van a bochar porque tengo formato extranjero. Si hubieran sabido que ese requisito te lo cambiaban en el camino, capaz que se hubiera presentado. Bueno, no se presentó. Entonces el TC, por unanimidad, decide observarlo. Es la verdad que a mí, francamente, me tiene asombrado. O sea, es una, por lo menos, de una desprolijidad impresionante, cuando no vergonzoso, ¿no? Además, cambiar reglas de juego a vista, con las cartas a la vista. Claro, decía específicamente las condiciones que no se otorgarían a producciones que, aunque realizadas en el país, sigan un formato extranjero. Absolutamente, pues, claro, literal, transparente, claro, evidente. Entonces, la discusión puede ser, y yo la acepto, de si ese requisito, o en este caso esa prohibición, está bien o está mal. Lo que no se puede cambiar la regla de juego cuando ya se presentaron los solicitantes, y para que ganen los que se beneficiaron con el cambio de la regla de juego, porque finalmente la gravedad es esta, ¿no? O sea, no solamente lo dejaron participar, sino que les dieron los fondos sustanciales de más de $1.200.000. Ahora, la observación de, como pasa con tantas cosas, del Tribunal de Cuentas a esto, al Ministerio, ¿qué consecuencias tienen o no pasa nada? Ninguna, ninguna en este país, para este gobierno y para el gobierno anterior y para el otro. O sea, son simplemente reiterarán el gasto y nada más. Eso es lo que pasa con las observaciones del Tribunal de Cuentas. O sea, queda en un terreno, digamos, político, porque claro, claramente acá... Fíjense, para la audiencia, de los 7 miembros del Tribunal de Cuentas, no es que sean 7 frente amplistas que están en contra de este gobierno. Sí, o sea, claro, hay 3 votos del Partido Nacional, o sea, 3 representantes del Partido Nacional que rechazaron este gasto. Un voto de un representante del Partido Colorado. O sea, 4 de 7, o sea, la mayoría, sin esa mayoría no se podía haber votado la observación, entendió que esto es, básicamente, que esto es un desastre. Y por supuesto también los 3 votos del Frente Amplio, con el cual se dio la unanimidad de 7 en 7. Mm. O sea, para que note la audiencia que es poco opinable, digamos, lo que pasó, ¿no? Si la, claro, el cambio de regla de juego en el camino para favorecer a, bueno, además está el condimento, obviamente, de que justo estos 3, ¿no?, que están siendo beneficiados por múltiples vías, y que se quedan con el 60% de todo, es, bueno, sí, da para especular. Alimenta suspicacias. Hay que ver si alguien, digo, desde, no sé, legisladores de algún ámbito, le pregunta al ministerio, al ministro, también qué pasa con esto, qué respuesta dan a esto, ¿no?, a este cambio. Y sí, yo creo que legisladores por lo menos deberían llamar a Sala, a la comisión, aunque sea, o sea, uh-huh, alguna explicación. La verdad, o sea, ¿qué explicación pueden dar? Claro, claro. Yo, o sea, balbucean que estaba mal ese requisito. Bueno, sí, está bien, pero vos no podés cambiar las reglas de juego en el camino. O sea, lo que no se dan cuenta es tan bochornoso que les parece normal cambiar discrecionalmente las reglas de juego hechas públicas por ellos mismos para terminar beneficiando a gente que se presentó sabiendo que esa regla estaba, ¿no? Claro, y que por claro, y probablemente se genere la especulación de que esa gente presionó, claro, claro, para que se cambie, ¿no? Entonces, claro, yo por eso separo que haya fondos de producción audiovisual, fondos para el fomento de la producción audiovisual, para mí está muy bien. Uh-huh. Que el Ministerio de Industria tenga un fondo como este para apoyarlo, me parece muy bien. Yo incluso voy más, o sea, no tengo problema, no deberíamos tener problema de que programas del Canal 4, Canal 10 y Canal 12 se presenten y ni siquiera que ganen. Ahora, tienen que ser procesos transparentes, claro, claro, donde las reglas de juego no se cambian, ¿no? O sea, todo lo demás te lo aguanto, me gustará más, menos, no le daría la mayoría al fondo siempre a las mismas 3 empresas, cuando claro, hay montones de otros medios en el país. Todo eso es conveniencia. Ahora, que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Ahora, esto de cambiar las reglas de juego es inaceptable, ¿no? Bien. Tenemos que ir redondeando ya, pero un oyente, Víctor, dice que los Romay del 4 tienen vínculo estrecho con Mirtha Legrand. No sé, los grupos que tengan que ver con comunicaciones que influirán en esto. Y la otra pregunta es si la radio del Observador está en Uruguay o en Argentina, y si es con contenidos para Uruguay o para Argentina. La radio del Observador está en Argentina y tiene contenidos argentinos y sí, periodistas argentinos. Sí. Okay. No, no. Es rarísimo porque vos vas a entrar a la página, al portal web del Observador y te ponen información de esa radio, sí, te ponen el link para esa radio. Es una cosa rara. Sí. Rara. Pero no, desde el punto de vista formal, legal, no hay ningún tipo de problemas. Son los mismos dueños, pero la radio la compraron en Argentina, los periodistas son periodistas destacados de Argentina y los contenidos son argentinos, ¿no? Estamos en una situación bastante distinta. Sí, a la porque está por ya internet, no está ocupando una banda, no una frecuencia, digamos. La frecuencia la ocupa en Argentina. Claro, claro, no nuestro claro, país, claro. Es una radio de allá. ¿Hacia exacto, dónde va el modelo así? Donde sí, ya no sabes quién es quién, de quién es, de quién no es, si transmite para acá o para allá, ¿hacia dónde va el modelo? No sé si se puede definir. No, bueno, sí, sí, o sea, está claro que los medios de comunicación en general están con problemas, y entonces hay, sobre todo, la entrada de lo digital, hablando sí, muy a lo bruto, complicó mucho. Hay actores mucho más fuertes que los Romay, que los, sí, o sea, que están haciendo estragos, y entonces, claro, así como los medios de prensa ya casi no imprimen, ¿no? Y están buscando los formatos digitales, las estrategias de multimedia también han crecido mucho, ¿no? De captar distintos sectores de sociedad para tener anunciantes para distintos públicos. O sea, la conformación de grupos de radio media, ¿no? De grupos de radio en Uruguay reciente, como Magnolio, por ejemplo, o el grupo Zorrilla, tienen que ver con esa diversificación de ingresos, ¿no? Buscan tener más radios dirigidas a distintos públicos, una deportiva, otra informativa, otra de música, otra de que la usan para alquilar, de forma de poder sostener modelo de negocio más diversificado que los tradicionales, que era solamente tener publicidad, ¿no? En la radio. Uh-huh. Pero bueno, es el mundo cambiante de hoy, con el agregado de siempre nuestro de no saber quiénes son los dueños. Eso viene de antes y aún se mantiene y se complejiza, obviamente, con estos esquemas de conformación de conglomerados mediáticos. Sí. Muy bien, Gustavo, queríamos repasar este par de temas que han sonado en estos días con el referido a los medios y que no deben pasar desapercibidos. Te agradecemos este rato, como siempre, y seguimos en contacto. Arriba, arriba, muchísimas gracias por llamarme siempre que hay interés en estos temas.